Muy buenas, aquí estamos una semana más en una nueva edición de la Contratertulia. En este caso es la 147ª edición de la segunda época. Estamos grabando hoy, martes 8 de abril del año 2025, y en este programa vamos a participar 6 contratertulianos y contratertulianas. Por aquí Elisa, Gabriel, los tenemos por aquí a los dos. ¡Salud! Buenas noches. Tenemos también a Paulo por aquí o por allí, por Vallecas. Tenemos aquí al doctor y doctor Redín desde otro lugar del centro peninsular. Y aquí a una vez migratoria, el pájaro, una de las misceláneas de rarezas que aparece de vez en cuando, no sabemos en qué lugar se hallará, pero aquí le tenemos. Muy bien. Pues estos van a ser los contratertulianos, sumándome a mí, alias León, que vamos a hablar en el programa de hoy. Entonces, hoy vamos a comentar algo del tema de la vivienda, la manifestación de la vivienda, bueno, las manifestaciones de la vivienda y un poco el tema de la vivienda, y luego vamos a pasar a hablar del posmodernismo, que hemos pospuesto hablar del posmodernismo y hoy ya vamos a tratar el tema. Entonces, pues esos son los temas únicos que vamos a abordar en el día de hoy. Y entonces yo me callo y que alguien vaya introduciendo el tema de la vivienda. Si alguien tiene algo que decir por ahí, que empiece. Bueno, pues sobre la vivienda sabemos que hubo el sábado pasado manifestaciones por toda España en el 5 de abril con el tema del derecho a una vivienda, del convocado por el sindicato de inquilinas. Y bueno, pues más o menos tuvieron bastante éxito en más o menos todas las ciudades, o muchas de las ciudades así grandes o medianas en España. Yo creo que un tema interesante es ver un poco cómo funciona este sindicato, cómo funciona o cómo se puede valorar el rápido crecimiento que ha tenido en los últimos años y un poco su modo de operar, que despierta por un lado mucho interés en los sectores de la población menos politizados quizá o menos metidos en estas historias, y tiene un éxito mediático y una presencia mediática altamente inusual, ¿no? Lo cual estamos siempre en un poco la diatriba habitual. Está bien porque llega mucha gente, pero para llegar a mucha gente se tiene que dejar muchos elementos de ideológicos o del conflicto o las propuestas de solución a los problemas para ser aceptado por los medios. Bueno, eso es un poco para mí lo que me llama la atención. En mi experiencia es poca, pero si bien creo que están haciendo, de hecho, pues están movilizando y están consiguiendo que el tema se hable y que de repente lo de la vivienda se convierta en la primera preocupación de los españoles, pero no puedo dejar de sospechar que la dinámica es muy de partido político y muy de un sindicato que es casi el brazo sindical de un partido. Esa es la impresión que tengo desde el momento en el que tuve conocimiento del sindicato y vi al primer representante del sindicato hablar en un evento que montamos hace unos años. Y mi impresión fue un poco esa, ¿no? Como de lejos de la impresión que he tenido hablando o entrevistando a gente de la PA, por ejemplo, de la plataforma antidesahucios, sí veo que aquí operan una forma de organización mucho más de discurso que se repite como loro, más de la audacia leninista que de otra forma de abordar las situaciones y los problemas. Me llama la atención también, y tampoco quiero caer en el quejiquismo y en que si salen por la tele pues ya está mal, porque al final eso tampoco es que nos ayude demasiado a cambiar las cosas, pero sí me llama la atención que en Radio Nacional de España entrevisten a uno de los portavoces en el programa de la mañana del sindicato, en este caso era la sección que hay en Cataluña, que es el de Llobregats, creo que le llaman, o Llogatés. ¿Cómo? Llobregats, no, Llogatés, el sindicato que no sé cómo se dice, bueno. En fin, Llogatés, eso es. Y, y me llama la atención que haya estado la chica, la que es la portavoz, la cara más visible, que es esta mujer que viene de estudiar en Reino Unido y tal, y que es la que se está posicionando, no sé si es portavoz, si es presidenta, sí que es, pero es la cara visible, para entendernos. Y que salga en la revuelta y que, por ejemplo, nunca haber oído a un representante de la PA, que llevan tela de años haciendo una labor efectiva y constante y tal, en medios con tanta repercusión, salvando el caso de Ada Colau, que también sabemos un poco cómo derivó. Entonces, no sé, yo me cuesta no dejarme llevar por el pesimismo, pero sí veo un poco una repetición del rollo de la cooptación del 15M por parte de Podemos, en este caso, pues por parte de este sindicato. Más allá de eso, no tengo un gran conocimiento de cómo es su funcionamiento, pero sí me rechinan mucho algunos conceptos que manejan, ¿no? Como esta cuestión del poder inquilino, ¿no? Que no sé muy bien qué es ni qué significa, ni tengo muy claro. O sea, veo que como que hacen un lenguaje un poco como para ciudadano con socialdemócrata, con anhelo de mayor justicia social, más que un replanteamiento de las raíces verdaderas de los problemas. Pero bueno, no sé, no tengo una opinión muy formada. Si alguien quiere aportar algo más, o pues que lo haga. Venga, pues voy. A ver, venga, sí, tiempo. Yo ya lo he dicho otras veces, ¿no? El tema este del inquilinato, ¿no? Como que es como que el problema, el conflicto en torno a la vivienda, a la carestía de vivienda, sería como la traducción actual de la lucha de clases, en la que se pasa del enfrentamiento entre esclavos asalariados y burgueses o propietarios, explotadores, en suma. Se transforma en una lucha entre inquilinos y rentistas, a mí me parece directamente falso. Entonces no me parece que eso sea correcto. O sea, directamente el inquilinato, lo que llaman ellos el inquilinato, que lo he visto escrito por varios sitios, Sí. es un embudo. No. Ahí hay, obviamente, a quién más va a afectar el tema de la vivienda, los altos precios y demás, es a la gente que gana poco, que no puede acceder a ella porque gana una mierda. Qué es lo que pasa, ¿no? Actualmente los sueldos de miseria y los altísimos precios del alquiler y o de compra. Sí, Entonces, sí. pues, va a afectar a eso, pero no solo. O sea, quiero decir, ahora mismo el tema de la vivienda está afectando a amplísimas capas de la población que no son exclusivamente obreras o explotadas. Entonces, esa traducción de la lucha de clases a traducirla así, la lucha entre inquilinos y rentistas, me parece falso y me parece un callejón sin salida. Me parece que no va a ningún lado. Pero bueno, yo qué sé. Si quieren tirar, que tiren. Yo no puedo hacer nada. Eso sí, me gustaría que, por lo menos entre los sectores anticapitalistas y demás que están participando en esa cosa, pues que se entendiera que eso no es correcto. Ya está. Que el enfrentamiento tiene que plantearse en otros parámetros. En fin, eso es lo que puedo decir. Yo creo que este tipo de lucha entra dentro del rango de lo que hemos llamado las luchas ciudadanas. Hay una diferencia muy clara entre lo que es la lucha de clases, la lucha directamente al nodo de la cuestión, y otra cosa, lo que son los sucedáneos que han venido haciéndose en los últimos 30 años, que son luchas ciudadanas, por derechos de mierda que nosotros ni siquiera nos los creemos. Por eso que no sé de qué estamos hablando aquí, no es nuestro tema, no hay una veta que explotar, porque esta gente lo único que quieren es que le bajen el alquiler y como mucho y ya está. O sea, es una lucha parcial como las tantas que tenemos dentro de la lucha ciudadana. Yo pienso diferente. Bueno, pienso diferente. Aunque me parece claramente, no voy a decir que eso sea una lucha revolucionaria de la hostia, porque no hay, por desgracia, ni esa ni ninguna hoy en día que mueva a una parte significativa ni miserable casi de la población, ni de la gente explotada, ni el proletariado, ni como le quiera llamar. Pero creo que realmente responde a un problema real y responde, pues realmente a lo que se. Responde al capitalismo. Esto es el capitalismo. Puede ser nuestra ruina, como hemos dicho muchas veces, y una de las maneras que se manifiesta el capitalismo como la ruina para la gente explotada, para los que padecen el capitalismo, es esta. Claro que ahí afecta a más gente, vale, afectará a más gente, pero a quien afecta seguro es a la gente que tiene menos recursos y a la gente eso, que es más explotada, que es la gente que trabaja más por menos, ¿no? Y que es más pobre. A esa gente es la que se lleva la peor parte. Entonces, creo que es un problema que, bueno, joder, si es que además de la gente de este programa hay muchos que llevamos en el tema, este hemos estado, del tema de la vivienda, del derecho a techo, de la ocupación, de criticar la propiedad privada desde hace, yo qué sé, 30 y tantos años. O sea que cuando los precios, vamos, si los de hoy, mira los precios que había, que nos quejábamos hace 30 y tantos, o sea, nos darían de hostias casi diciendo de que os quejabais, ¿sabes? Porque claro, lo que hay ahora es un despropósito absoluto, es una barbaridad, es eso. Entonces claro, las relaciones de trabajo con estos precios que hay de la vivienda hacen pues que la gente, pues que los sueldos se reduzcan de una manera exagerada, claro. O sea, que como que el sueldo en realidad es como si tuvieran casi que bajado a la mitad, ¿no? Con la con el crecimiento exponencial y bárbaro de los precios de la vivienda, que es algo para caerse de culo. Y yo creo que es un ambiente que, vale, de acuerdo, igual no es una lucha asamblearia, revolucionaria y tal, que por desgracia ahora no existe por estos lares. Pero creo que es un lugar donde, donde yo creo que cierta gente que le apetezca, creo que sí que deberíamos estar por ahí, porque primero, siempre hemos estado, y segundo, creo que sí que de ahí se puede sacar, por ejemplo, a mí me parece bien que se empiece a, entre gente, entre sectores de la población ya más extensos, se empiece a criticar o a ver mal, por ejemplo, el tema del rentismo, ¿no? De la gente parásita que coge, como tiene dinero, coge, lo quiero invertir, y la idea está de que tengo dinero y no lo puedo tener en el banco porque, claro, es que no me renta no sé cuánto por ciento, lo tengo que invertir para sacar dinero por narices porque es lo que te han enseñado, ¿no? Aquí hay que invertir y tal. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo creo que también ahí hay una crítica también a la propiedad privada, que los sectores, desde luego, que realmente son anticapitalistas y que podamos estar por allí, tenemos que hablar de eso, sobre todo de la crítica a la propiedad privada, ¿sabes? La crítica a la propiedad privada, que es la que está detrás de estos problemas, es la propiedad privada la que nos está dando estos problemas, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues eso es lo que creo que allí sí que hay, creo que sí que hay donde rascar y sí que hay que estar, por ahí hablando, diciendo las cosas claras, por supuesto, criticando las cosas como lo que ha comentado, por ejemplo, Pablo, o lo que ha comentado también el pájaro, pero creo que no hay que retirarse de ahí, que hay que estar en esos sitios que hemos estado siempre cuando no estaban ni esa gente allí, y que hay que seguir hablando contra la propiedad privada, criticando el rentismo y sobre todo intentar que la protesta salga de los cauces legalmente establecidos, como hacía la gente de la paz, que ante una resolución judicial y constitucional y tal, se plantaba ahí y se plantaba ante la fuerza del orden para evitar una decisión judicial. Entonces eso me parece que es una de las maneras que se puede, igual que hay otras maneras, como es el sabotaje, no permitir que haya 200.000 inmobiliarias en los barrios de alquiler seguro de otras que están exprimiendo a la gente, pasar por delante y que estén tan tranquilos ahí, abriendo y cerrando todos los días. Entonces yo creo que sí que hay que agitar. Creo que se debe agitar por allí, que no será la panacea, pero creo que hay que estar, pues bueno, porque es que siempre hemos estado, y me callo. Bueno, yo coincido con lo dicho en uno y otro sentido. Yo creo que ahora mismo es uno de los conflictos sociales con más potencial que hay, ¿no?, de agitación. Es verdad que es transversal y es verdad que hay mucha gente que pues puede estar aquí, pues hay verdaderos inquilinos que son auténticos sátrapas, ¿no? Hablar del inquilinato es como hablar, meter en el mismo saco al director general de Tesla y a mi primo Paco, que cambia bombillas en un taller, ¿no? Entonces, ahí es verdad que dentro de este recurso de la inversión estable y del bien tangible que es la vivienda, pues se está produciendo ahí una especie de método de sanción, ¿no?, por parte de propietarios, una especie de neofeudalismo basado en vez de la propiedad de la tierra, ahora en la propiedad de los pisos y claro, el porcentaje que dedica de ingresos la gente a la renta pues recuerda bastante a ¿no?, las relaciones feudo-vasalláticas y probablemente más, que luego en esos tiempos las cosas eran menos duras que de lo que nos han contado en la transición al régimen capitalista. Entonces, pues eso, que es un tema con potencial, que es un tema masivo y que es un tema que va para adelante, porque vamos, el potencial de subida que tiene esto no tiene pinta de ir a frenar y bueno, sí, pues lo mismo que como el oro, por ahí el otro día salía un artículo, digo, el oro valor refugio, va camino de doblar el precio, pues en los alquileres como valor refugio de estos emprendedores inversores, pues también van camino de doblarlo y lo que haga falta. He dicho. A ver, pájaro, quiero hacer una pícola intervención. Pícola intervención, es sobre el tema este del rentismo, ¿no? A mí me parece muy bien que se critique el rentismo a la forma rentista del capitalismo, pero lo que hay que criticar es el capitalismo. sea productivo, sea rentista, sea especulativo o sea lo que sea. O sea, la explotación no se produce porque hay unos señores que son unos parásitos que no hacen nada y no invierten en la producción. La explotación se produce en el trabajo para empezar y sigue en toda la sociedad. Cualquier minuto de nuestra vida es explotación ahora mismo. Entonces, centrar la crítica únicamente en el rentismo, exonerando de responsabilidad al capital productivo, que es donde se produce la explotación, insisto, me parece mal. Y ya está. Entonces, ahí hay, o sea, quiero decir, como hemos dicho que nos vamos a contener, me contengo, pero aquí habrá mucha tela que cortar sobre el asunto. Pero, y sobre el inquilinato, que a lo mejor liga con el tema anterior, eso es una forma de identitarismo absurdo, ¿no? Es como una identidad interclasista que se basa en que tú alquilas un chozo, un chamizo, un piso, lo que sea. Entonces, pues eso sería como la identidad sexual, la identidad de género, la identidad racial, la identidad étnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces creo que viene bien haber hecho esta intervención para hilar con lo otro. Venga, pues ahí lo dejo. Para continuar hilando con el siguiente tema del que queremos hablar, yo hasta diría que el inquilinato me resulta un poco como aquello que decía el otrora grandérrimo Íñigo Errejón, el significante flotante o significante vacío. Me suena a lacanianismo de esto de usa un palabra nuevo que te seguirán las masas. Entonces me genera desconfianza. Si os parece, podemos pasar ya a hablar de lo que habíamos dicho, de la cuestión posmoderna. Y así abordamos el tema, porque ya nos hemos comido un cuarto de programa. Entonces, ¿quién quiere empezar con el asunto de la posmodernidad? No se me amontonen, vayan de uno en uno, por favor. Hay una mano levantada que venga. Venga, adelante. Empiezo yo y no por otra cosa, porque simplemente todos queremos decir algo. Lo siento mucho de que siempre hay poco tiempo y por responsabilidad de nadie, simplemente porque la radio tiene este camino de duración, etcétera, ¿no? Está bien. Pero sí, es un tema bastante arriesgado, porque, por ejemplo, mi temor principal es que hablando de posmodernidad se caiga en equívocos y entonces se invite sin querer X individuos a pensar que tenemos prejuicios, ¿no? Entonces, ya en la transmisión anterior me apunté, entonces aquí he guardado unas líneas que escribí, lo siguiente, ¿no? Que yo creo que antes de criticar el posmodernismo, tenemos que, bueno, yo personalmente creo que sea urgente romper definitivamente la idea romántica de que los anarquistas sean acogedores hacia cualquier tipo de postura, y para reanudarme con el discurso del pájaro sobre la reivindicación de identidad, menos queremos reivindicarnos posturas que confirman la existencia de categorías, ¿no? Es un tema que a menudo sale, o sea, las categorías existen porque el Estado las usa y las abusa. Entonces, qué sé yo, el inquilinado, los queer, los trans, los veganos, los presos, y yo creo que más o menos estamos un poco en la misma, ¿no? Entonces, cuando digo que hay que romper la idea romántica de que los anarquistas y las anarquistas acojan todo el mundo, quiero decir eso, que si queremos examinar las palabras, que sea postmodernismo o lo que sea, tenemos antes que especificar realmente qué quiere decir ser anarquistas y de cuál anarquismo hablamos, porque con la modernidad yo creo que se abre como un abanico de definiciones o posturas que algunos siguen definiendo anárquicas y que para mí o para nosotros no lo son. Entonces es un poco difícil hablar de ese tema de manera sintética sin crear como tópicos, estereotipos y eso, ¿no? Entonces, rompiendo esta idea romántica de que los anarquistas estén de acuerdo con todo el mundo en el sentido de que acogen minorías dentro de las minorías, que en realidad no son nada más que otras categorías, creo que hay que especificar un poco la diferencia entre prejuicio e capacidad de reivindicar posturas personales, como por ejemplo elegir de no tener nada que ver con otros que se definen anarquistas en el propio camino de lucha, ¿no? Entonces, la mía es como una introducción que tiene el objetivo de intentar, para mí es un poco difícil explicarlo, pero bueno, que no desarrollamos fobias como antipostmodernistas solo porque criticamos la posmodernidad, obviamente, pero al mismo tiempo nos reivindicamos el derecho a no compartir caminos con determinadas posturas, aunque definidas anarquistas por parte de quien forma parte de estas posturas, ¿no? Y esto, bueno, quería como introducir un poco el tema, especificando ese detalle, ¿no? Como anarquistas, las posturas postmodernas, nosotros muy a menudo lo hablamos, no las consideramos anarquistas, o en algunos sentidos, como anarquistas al mismo tiempo, no tenemos por qué no reconocer identidades individuales de los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, y luego dejo la palabra porque sé que todos quieren decir algo, qué sé yo, lo que comemos, las orientaciones de género, los gustos sexuales, que son uno de los temas más fuertes de este postmodernismo, nunca han representado pilares en el sentido de formas de luchas que han realmente puesto en peligro el poder vigente, el status quo. Entonces, si los anarquistas se supone que quieran acabar con el status quo, muchos postmodernos que se identifican a menudo exclusivamente precisamente con estas posturas en relación a la alimentación, a la sexualidad, etc., para nosotros no hacen nada más que precisamente reivindicar una identidad que me parece genial que cada uno tenga, porque sí que los anarquistas somos a favor de la libertad, hasta que obviamente la libertad de los demás no nos pise la cabeza, obviamente, pero que no creemos forma parte realmente de un intento de acabar con el poder vigente. Y dejo la palabra a alguien más, porque si no, sí. Bueno, yo creo que al final la articulación de la ideología de géneros es fruto de la articulación de la lucha de clases, la desintegración o la atomización de las mismas. Quiero decir que al final la parte positiva que yo veo, que cada uno se ha especializado en aquella cosa que le afecta personalmente, individualmente, políticamente, llamémosle como queramos, o sea, que le afecta en su yoedad, digámoslo así, ¿no? Pues que cada uno ha desarrollado el aspecto de la dominación y la ha reflejado en una ideología parcial que toca a su correspondiente aspecto. Cuando digo atomización, digo también atomización ideológica, y no solamente eso. La cuestión es que últimamente, bueno, ya desde hace bastantes años, los anarquistas hemos tenido que ir debatiendo también sobre el concepto, los conceptos y las palabras, que son súper importantes, porque al final mezclamos aquí, pues no sé, marxistoidismos con anarquismos, con izquierdismos y con cosas varias. O sea, en este momento, para mí lo fundamental es que, bien, el discurso cada uno lo ha desarrollado desde la perspectiva de los géneros diversos y demás, pero la cuestión más fundamental para mí como anarquista es la cuestión económica, es la cuestión de la clase. Entonces, evidentemente, a lo que aspiramos es a una transformación de este estado de cosas, ¿no? Entonces, eso nos sirve comprender que la dominación va más allá de una cuestión económica para articularla dentro de nuestra, vamos a llamar de programa, si le queremos llamar de alguna manera. para tirar todos juntos por ahí, no para cada uno atrincherarse dentro de su especificismo y tirarle pedradas al otro, ya sea por una cuestión de género, de raza o de lo que hostia, sí. Porque al final lo que más nos duele a todos es el bolsillo. Nosotros somos seres económicos. Quiero decir, si no tenemos dinero no podemos tener un techo. Seamos rentistas o seamos unos pringados, quiero decir, es una cuestión de clase, es una cuestión de economía. Entonces, lo que nuestra clase debería de aspirar es precisamente hacernos con todo el chiringuito. Y luego nosotros decimos cómo va la producción y cómo la queremos articular y qué cosas queremos producir y qué cosas no queremos producir. Entonces, para mí siempre se centra la cuestión en lo que somos, en los que producimos, en la cuestión económica, que parece que los anarquistas debemos ser unos gilipollas que no hablamos de economía. No, y a veces nos equivocamos y no sabemos que el único programa que tienen los anarquistas a nivel económico es el comunismo libertario y el colectivismo o el socialismo libertario, o llamémoslo como hostia sea, que fuera lo que sea, ¿no? Y fuera de eso no tenemos otra cosa. Entonces, no entiendo por qué deberíamos aquí desvivirnos solamente por una cuestión de género, una cuestión parcial. Yo me quiero dedicar a una revolución integral y dedicarme al nodo principal, que es precisamente la economía y derrotar a la puta burguesía. No sé. Lo que se llama liberación total, ¿no? Liberación total, ya toma por culo. Voy a hacer yo una breve intervención, si me dejáis y tal. Vale, nada, pues eso, yo decir sobre todo eso, que las cosas serias, ¿no? Y la crítica realmente anticapitalista y la gente que tiene idea realmente que podemos estar más o menos, pero que es revolucionario, queremos acabar con este sistema capitalista, que queremos acabar con él, que criticamos al capitalismo, que criticamos al Estado, que criticamos la propiedad privada, la explotación del hombre por el hombre y esas cosas que se han criticado toda la vida, los revolucionarios de verdad, que es lo que creo que hay que hacer, pues está claro que poco vamos a sacar de esta atomización y de grupillos, que además nosotros, por supuesto, creo que hay que ser incluyente y desde luego no creo que nadie pretenda, que queremos incluir a toda la gente que de verdad tenga la intención sana y loable de implicarse en una lucha de liberación total y una lucha contra el enemigo, contra el capitalismo y contra el Estado. Pero que incluir a toda esa gente, por supuesto, y no se va a excluir a nadie que quiera hacer eso, sea quien sea ni como sea. Pero sin embargo, estos grupejos que hay por ahí de todo tipo son excluyentes absolutamente. Los veganos y antiespecistas dicen que tenemos las manos manchadas de sangre porque o no sé qué, porque comes animales. Los que son estos de cuero no sé qué, que somos horripilantes, cis, heterosexuales y encima blancos pa' colmo y cosas de estas, están excluyendo y criticando y eso, que por esa atomización y esas tonterías, pues yo creo que no sé si habría que tomárselo casi que a coña y bueno, no sé cómo decir, pero tampoco se puede callar, porque claro, parece que es un tabú criticar a esa gente, porque entonces claro, ya si les criticas es que parece que si les criticas les quieres excluir o que no entiendes y que ya decimos que coman lo que quieran, que follen con quien quieran, que han de ser respetados como todo el mundo, pero ¿a quién se le ocurre poner eso en cuestión? ¿Sabes? No ponemos eso en cuestión, por supuesto, pero desde luego esa gente no tiene ninguna intención ni visión anticapitalista y revolucionaria, por lo menos la inmensísima mayoría de lo que yo conozco y los que la tienen, yo creo que deberían planteárselo, igual nosotros también, porque desde luego por ahí no se va a ningún sitio, sino a degenerar y sobre todo a seguir, bueno, eso ya lo tiene igual, pero claro, a seguir, ya son cosas que para mí ya rayan en lo ridículo para la mayoría de la gente así más o menos normal, ¿no? Que casi te da la risa, ¿no? Entonces claro, lo que hacen yo creo que es hasta denigrar ciertas posiciones que luego encima salpica otras muchas, pero bueno, me callo. Pues si os parece, tomo pues, yo el... Uy. A ver. ¿Estás pidiendo turno? Puedo, no he escuchado bien, sí. Bien, son dos palabras que me surgieron ahora a raíz de lo que ha dicho Edu, que obviamente comparto. Obviamente, precisamente porque somos individualistas y no olvidamos a compañeros que quieren y pretenden acabar con el status quo, No podemos generalizar incluyendo no podemos, hablar en general creando una nueva categoría en el momento en que estamos en contra de la categoría, ¿no? Entonces, quiero simplemente especificar que en mi personal camino de lucha anarquista desde que nos juntamos también en el camino de Gabriel más reciente, tenemos compañeros veganos que realmente han demostrado tener una actitud realmente revolucionaria. Tenemos compañeros trans que hacen lo mismo. Entonces, obviamente, esta manera de hablar lo compartimos, pero hay individuos que, precisamente porque quieren la liberación total, como veganos, como trans, como quien quieren ser, de todos modos, realmente actúan coherentemente con una actitud anarquista. Existen. Pasando más allá de la categoría. Claro, precisamente, pasando más allá de la categoría. O sea, yo soy vegana de toda la vida, pero nunca he pensado que mi actitud personal pueda ser de por sí revolucionaria. Estoy a favor de la liberación animal, pero siempre como parte de un camino hacia la liberación total, ejemplo. Entonces, de hecho, bueno, hay veganos que en mi pasada vida italiana han dejado de hablarme porque, pese a que no me la coma, yo cocino carne, por ejemplo, ¿no? Y podría hacer muchísimos ejemplos divertidos, pero paso. Entonces, efectivamente, una cosa no quita la otra, eso quería decir. Vale, antes de dar paso al pájaro, que acaba de pedir el turno, quiero hacer yo una breve también intervención, que por contextualizar un poco, que puedo estar de acuerdo más o menos con todo lo que decís, sí que creo que la terminología aquí nos puede jugar malas pasadas, porque esta discusión yo la he tenido con gente, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad, ¿no? Entonces, como no lo hemos definido, no hemos acabado de definirlo, sí creo que yo cogería un poco una definición que el otro día, hablando con vosotros después del programa, comentaba un poco Gabriel, y unirla un poco con una que considero yo, por no ponernos academicistas, que yo no estoy hablando de los filósofos posmodernos que se consideran, porque ni los conozco ni los he leído, más o menos entiendo como posmodernidad los tiempos que corren y las ideologías o las ideas nuevas y las pautas nuevas que han entrado como un elefante en una cacharrería en los movimientos de liberación de toda índole, no solo los anarquistas, sino los de toda índole. No querría caer en la caricaturización del wokismo, porque es simplista, pero sí entiendo que un poco la posmodernidad sería la pérdida del sujeto revolucionario como un sujeto colectivo, como una gran parte social, una clase, sino que el sujeto revolucionario se entiende como un ciudadano consumidor con unas especificidades de consumo, ya sea consumo económico, pues en la alimentación o en el estilo de vida, o un entendimiento de las relaciones humanas como consumo, que para mí está detrás de esta deriva de pensamiento y de ideología. No sé si con esto lo he explicado bien. Para mi manera de entenderlo, yo entiendo que la posmodernidad o las cuestiones y las polémicas y los conflictos y las contradicciones que surgen en los movimientos sociales y políticos que más o menos nos interesan son aquellos que entiendo que el momento en el que esto irrumpe es el momento en el que se considera que lo personal es político. Es decir, que la política ya no es una cuestión de hacia afuera, sino que es una cuestión también hacia adentro, que bajo mi punto de vista es un error. Yo estoy totalmente en contra de esa idea de que lo personal sea político, porque considero que es obviamente son cosas que se contagian, igual que el pez está en el agua, pero el agua no es un pescado, y se necesitan mutuamente, pero son elementos, la ley de la gravedad nos afecta a todos, pero no somos la ley de la gravedad ninguno. Entonces creo que hay una confusión, bajo mi punto de vista, que da lugar a esa atomización y a esa permanente división, a esa especie de explosión nuclear de todas las corrientes políticas que acaban centrándose en corrientes personales. Eso, bajo mi punto de vista, hay algo de ese lema que está detrás de este, de estas dinámicas. Y luego creo que la otra clave y que está conectada con esta es el narcisismo social, la concepción, que lo hemos hablado alguna vez en el programa, del mundo como un lugar que me provee a mí de mis necesidades, es decir, el mundo como supermercado de la vida, y el mundo como y la relación con el mundo como un hecho de consumo. Yo tengo mis derechos como consumidor y quiero consumir, quiero acercarme a esto, quiero disfrutar esto o esto otro, y eso me constituye. Creo que tiene mucho que ver con el repliegue hacia el yo, hacia el individuo, en el que el pensamiento en el mundo ha ido derivando, no en el mundo, cuidado, en el mundo del capitalismo desarrollado, porque creo que es de donde surgen estas corrientes y es donde operan. No operan igual en otros territorios, que a veces también nos miramos mucho al ombligo y nos creemos que todo, que lo nuestro es lo único que hay. La manera en la que ha irrumpido eso en los movimientos políticos y sociales, pues bueno, pues es más que evidente, y si tenemos tiempo y queréis, luego podemos hablar de casos particulares, porque los hay, y como ya nos habremos creado muchos enemigos a estas alturas, pues no creo que unos pocos más nos vayan a hacer más daño. Pero más allá de juzgar, como comentabais, que para mí eso es muy importante, de manera prejuiciosa, que no es el interés ni es lo que debe suceder, sí creo que hay que entender que la problemática para mí está en concebir lo político como algo personal. Porque yo creo que creo que es un enfoque equivocado, y es un enfoque que lo único que hace es traer calvinismo, mentalidad puritana, mentalidad ejemplar. Considero que lo que trae es reacción, por resumirlo mucho. Y me callo y doy paso al pájaro, que hace un buen rato ya que pidió el turno y seguro que tiene cosas más interesantes que decir que yo. Hombre, no creo que vayan a ser más interesantes, pero bueno, las voy a decir igualmente. A ver, aquí el problema principal de esto que se está llamando posmodernidad es el caleidoscopio de identidades individuales, ¿no? De identidades según las cuales unos estaríamos más oprimidos. Es eso que han llamado interseccionalidad, ¿no? Al final no existiría una opresión tal cual, una opresión del sistema socioeconómico que existe, socioeconómico político que existe, que es el Estado capitalista, el capitalismo en sí, sino serían, pues dependiendo de si tú eres blanco, si te gusta ponerte minifalda y si además eres vegano o gallego, pues entonces pues estarías más oprimido que a lo mejor que una persona que no le gusta ponerse minifalda y que además no es gallega, porque fíjate, qué oprimidos estamos los gallegos. Entonces, este sería más o menos el tema. Y al final, efectivamente, es una historia individualista y es una historia ciudadana y es una historia atomizadora. Es imposible, como el tema de la vivienda, encontrar ahí el sujeto porque cada uno tiene 6 o 7. Yo pues soy heterosexual, entonces sería opresor, pero como además soy trabajador, tendría mi identidad explotada y además, como vivo en un país del sur de Europa, estaría más oprimido que los alemanes, pero menos que los africanos. En fin, es una manera de no comprender nada y de no poder enfrentarse con cierta eficacia y cierta comprensión del mundo, que al final es lo que da la eficacia al poder establecido, al capitalismo, a la explotación y a su Estado. Esto es grave, claro, o sea, y más en situaciones como las que estamos ahora mismo, que nos vienen, bueno, eso, tambores de guerra, economía de guerra y una guerra en ciernes. No sabemos si para el año que viene o para dentro de 6 o 7, pero que está ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a poner a eso? ¿Como trans negros? ¿Como heterosexuales con boina? ¿Cuál es la posición desde la que tenemos que o podemos enfrentarnos a esa situación? Y para mí la respuesta es clara y creo que ya la ha dado Gabriel. Esa es una posición de clase. Si esto es más anarquista o es menos, me da igual. A mí, y creo que a la mayoría de la gente también le da igual. O sea, pero la mayoría de la gente entiende que esto es una sandez y que además está fomentando la reacción. La reacción, además de más descarnada y más bruta. Quiero decir, ahora mismo hay muchas quejas, ¿no?, por ahí, por las redes sociales y de profesores y de no sé qué, de que, de que los chicos salen muy fachas y son muy de Vox y no sé qué, no sé cuál. Pues, perdonadme, pero yo creo que es una reacción incluso comprensible. Tú tienes a gente diciendo a un aparato de propaganda bastante bestia, diciéndole a los chavales, a los chicos, a los varones, desde que tienen 6 años, que son opresores, que son agresores, que son violadores, que son no sé qué, pues ¿quién dice que eso no es así? Pues coño, viene un partido de ultraderecha, te dice que no, hombre, que eso, ¿cómo vas a ser tú el agresor? ¿Y a dónde se abrazan? Pues ahí. En fin, tiene consecuencias muy, muy chungas a muchos niveles todo esto. Pero al final el problema es ese, el problema de la identidad, el problema de la construcción del sujeto en base a múltiples identidades, muchas de las cuales son incompatibles entre sí, y el individualismo que esto genera. No se va hacia luchas colectivas, sino hacia luchas no parciales, sino directamente individuales e individualistas basadas en la identidad, lo cual a mí me parece una mierda. Y ya está. Hasta aquí llego. Redín, ¿quieres aportar algo con tu habitual sabiduría? No. Venga, cita a filósofos, que eso tú lo haces muy bien. No. Pues sociólogos. Pero sí, el origen de muchas de estas teorías posmodernas y de queer y todo esto, que son claramente elitistas, ¿no? Son originarias de la Universidad Francesa en su momento y luego se transportaron a los campos universitarios de Estados Unidos, que son el culmen del elitismo, ¿no? Entonces, uno de los ejes de la interseccionalidad que citaba el pájaro es el del nivel formativo y el del nivel cultural, ¿no? Entonces, aquí partimos de un eje completamente de dominio y de privilegio, que son estas élites universitarias originalmente francesas y después hicieron un control C, control V. Por cierto, me homenaje al señor que inventó esos comandos, que se murió el otro día, gran padre de la ciencia, ese sí que sí. Pues en Estados Unidos se le dio un meneo a eso y se aplicó desde arriba y se aplicó desde, bueno, un poquito de rollo universitario fashion, pero bueno, ya sabemos lo que es la universidad en Norteamérica, y desde ahí es donde se fue generalizando y se fue imponiendo. Y entonces, bajo una teoría presuntamente liberadora, se ha efectuado una praxis que es muy poco liberadora, incluso opresora, se podría decir, ¿no? En el tema este, bueno, ahora, de nuevo, bueno, aparte de con estos rollos de la performatividad y todo esto, pues dentro de las interseccionalidades se puede hacer como en los viejos tiempos del estalinismo, ¿no? Cuando te tenías que poner en hacer la autobiografía y demostrar que eras de origen pura y duramente revolucionario, demostrando que todos tus abuelos, tatarabuelos, etcétera, eran de pura y genuina clase trabajadora y no estabas contaminado por el gulag, por el burgués o por lo que fuera. Ahora pasa un poco eso, ¿no? Como no tengas 3 o 4 parches de los Boy Scouts, 3 o 4 parches de las teorías interseccionales o queer, etcétera, pues eres un don nadie. Si no tienes, y es una especie de maximalismo vacuo, ¿no? En el que supongo que en un grupo de personas en el que se crucen la mayor parte posible de las interseccionalidades oprimidas, los que tengan sean el nuevo, ¿cómo se llamaba esto? El nuevo Pokémon mega mutado que simplemente por su existencia merezca todos los halagos del mundo y toda la discriminación positiva y todo lo demás. Entonces yo entiendo que todo esto, por cierto, que ahora queda muy feo decirlo porque como está el señor Trump en la Casa Blanca, pues no se puede decir esta cosa, pero todo esto ha sido fomentado por gran parte de las élites políticas, económicas y sociales de Estados Unidos, el Partido Demócrata, que es lo más nauseabundo que puede haber por el mundo probablemente, y con todo este rollo de las políticas falsas de inclusión, del pinkwashing, del rainbowwashing, del greenwashing y de los vinagrewashing y del wokewashing, que es con el que nos han estado haciendo el lavado del cerebro y han creado una reacción muy profunda, porque además en muchos de los eventos es francamente urbanita, francamente pedante, francamente críptico, ¿no?, en su forma de expresarse. A mí me recuerda a mis compañeros de facultad, cuando por entonces ciertos compañeros, que a día de hoy son bastantes gurús dentro del movimiento, pues empezábamos a hacer fanzines y movidas y les daba por este metalenguaje ultra elaborado de escuela de Frankfurt, Marcuse y la madre que los parió todo, que no hay Dios que lo entienda, ¿no? y tiene mucho que ver con todo esto y de esos polvos, estos lodos de muchos colores, pero completamente inanes y que no solo no van camino de hacer un cambio social profundo, sino que yo, buena parte, creo que puede ser una herramienta reaccionaria en sus resultados. He dicho. Adelante, León. Bueno, estaba interesante que la mía llegara tanto. Sí, lo que se ha comentado, desde luego, lo que ha dicho el pájaro, que pretende ser víctima todos de una opresión a la carta, ¿no? Una opresión a la carta que a ellos les oprimen más porque son tal y son cual y no sé qué. Y parece ser que, claro, entonces pongamos que un señor machista y musulmán y heterosexual y totalmente vil de Gaza, pues me imagino que estará menos oprimido que un pobre de estos de no sé qué tendencia sexual y vegano que viva en el barrio de Salamanca, me imagino, ¿no? Será mucho más horrible sus padecimientos y esas cosas, ¿no? Pero para empezar, ¿no? Entonces, y luego estas cosas, hablan de toda esta gente habla de identidad, ¿no? Sus identidades, cada vez, bueno, lo que hemos dicho y lo que ha dicho, que claro, ya cada uno tiene, como ha hecho Redding, 18 identidades, ya no le sabe ni cuál, ¿no? Pero yo creo que hablando de identidad, nosotros identidad, lo que nos interesa de la identidad es que no tenemos que identificarnos, desde luego, con esa gente para nada. Porque el problema que tenemos es que yo creo que parte de la sociedad identifica en un saco a todo, e incluso a gente como nosotros, nosotras, o nosotres, o nosotros, pues nos identifica con esas cosas, ¿no? Entonces eso, claro, y es lo que ha comentado el pájaro. Es normal que buena parte de la juventud de hoy, casi es normal que canten el cara al sol y que se pongan en contra de ciertas cosas porque son las políticas que vienen directamente oficiales del Estado, y que vean los libros de texto, que los ves y hay cosas pues que dan vergüenza ajena. Y claro, y es que esas cosas, es normal que sean el hazme reír como son, el hazme reír de mucha gente, ¿no? Que es que es el hazme reír, ¿no? Es el ridículo absoluto, y creo que hay que separarse de esas ridiculeces y hay que dejar de hacer el cretino y de hacer el mamarracho y de hacer el payaso. Y si la incorrección política pues nos va a hacer que nos critiquen, pues que nos critiquen, ¿sabes? Y quien diga que somos como Trump, pues que diga lo que le da la gana. Porque yo, mira, es lo que digo, yo era a Guerrilla Urbana, que es un grupo que no era muy políticamente correcto y que me gusta, y entre otras cosas, en una canción de hace muchos años, decían, hablando de la procedencia del mundo universitario de muchas de estas mierdas, decían, hablando de la universidad en La Laguna, que es donde este grupo, ¿no? Decían, de estudiantes y jugandrones es que prefiero ni hablar, que se metan por el culo su jodida universidad, ¿no? Entonces, pues, entre otras cosas, prefiero casi pasarme de decir bastadas, ¿no?, a que si se acabó. Bueno, luego cortar ahí el micro. Bien. Hello. Ah, vale, ¿quieres hablar tú, Gabriel? Sí, bueno, yo solo quería añadir que, en fin, que una víctima, entre comillas, debe de ser asistida, entre comillas. No puede ser algo emancipado, entre comillas. Y por lo tanto, no hay liberación ni individual o colectiva. Bien, pues luego, gracias a los comentarios de León, tendremos un montón de amigos más y se nos querrá un montón. Por mi parte, todos los julandrones son bienvenidos donde quiera que estén, siempre que sean, no sean reaccionarios ni de los cuerpos represivos del Estado. Bueno, vale, los universitarios no, eso, en eso estoy completamente de acuerdo. Vale, solo quería hacer un aporte, nos quedan 10 minutillos. Creo que un poco lo que demuestra mi teoría o mi visión del asunto, de que la cuestión identitaria o la cuestión más basada en identidades, que son categorías humanas no sé cómo decirlo, no materialistas, es tan potencialmente reaccionario, es una bomba de reacción tan grande y una bomba de opresión tan grande que podemos ver cómo estas cuestiones en debates que hoy por hoy tienen mucho aire, que se ven mucho, y estoy hablando de, en concreto, el sentido de la birra, ¿no? Un podcast que tiene un tipo, ahora ya será una empresa, que entrevista a todo Kiski. Y que no es exclusivo de ahí, pero que hubo cierto debate con una invitada que llevó, que defiende esta idea de cierto sector del feminismo, bajo mi perspectiva, más posmoderno, que dice que el varón es un violador potencial. Si atendemos un poco a la historia, esta idea de hacer un juicio de valor sobre un grupo social por su condición, no por su acción, de ahí sale el nacionalismo, de ahí sale el antisemitismo, de ahí sale el racismo, de ahí sale en definitiva el fascismo, en categorizar en términos de valor a un grupo por su condición. El moro es ladrón, el hombre es violador, algunos no, pero es decir, realmente es algo escandaloso y terrible y muy peligroso que deberíamos un poco confrontar en esos términos. Si un discurso se basa en categorizar la potencialidad criminógena de un grupo social por su mera condición natural de existencia, es decir, no por sus decisiones, no porque es como decir que los alemanes son nazis porque son alemanes. Es una barbaridad decir eso, ¿no? Creo que un poco cierto desvarío o desnorte del pensamiento político estaba muy preñado de mucho fascismo, de mucha idea chunga y de mucha idea que reduce al individuo a un paquete al que se le puede denigrar porque existe. Para mí, el concepto del cuñado, que ahora está muy de moda y que tampoco lo quiero enlazar demasiado directamente, es el concepto de la maruja de toda la vida, pero versión 2.0. A mí no considero que eso sea liberador. A ver, adelante con Ando Galicia. Ahora ya podéis abrir micro. Sí, me se ocurrieron dos cosas mientras escuchaba a Pájaro y te escuchaba a ti. En relación a Pájaro, me gustó mucho lo que definió como caleidoscopios de identidades individuales, ¿no? Efectivamente. Pero si pienso que somos, demasiados individuos en el planeta, digo, bueno, igual la vida evolutiva ya de por sí es un caleidoscopio de identidad individuales, simplemente que ahora cada uno quiere convertirlo en bandera, ¿no? Pero aparte de esta consideración casi antropológica, mi preocupación, otra, es que si sustituimos, ya que es una cuestión de clase, a la palabra caleidoscopio, la palabra jerarquía, es cuando empiezan los problemas. O sea, precisamente porque vienen de donde vienen, el problema es la jerarquía de identidades individuales, porque efectivamente la mayoría tienen un nivel económico más alto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién será más represaliado? ¿El vegano rico, el vegano pobre, existe, ¿no? O sea, simplemente un detalle para reflexionar un poco, ¿no? O sea, hasta que sea un caleidoscopio, bueno, venga, entre comillas, ¿no? Pero si se convierte en jerarquía, ahí empieza la preocupación. Y luego, en relación a lo que dice Paulo, espero retomar un poco el hilo. Efectivamente, ¿no? Cuando hiciste el ejemplo de todos los hombres, para ser hombres, son violadores en potencia, ¿no? Es la creación, efectivamente, de una enésima categoría, con culpabilidad, potencial, como si fuera incluso el pecado originario, ¿no? de Adán, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo he notado con mis ojos a lo largo, puedo tranquilamente decir, de los últimos 15 años, que la mayoría de, para hacer el ejemplo de la reivindicación de género, de las actitudes que yo veo en gente que se considera además libertario anarquista, es totalmente lo contrario, o sea, extremadamente autoritaria, precisamente por lo que dijo el Pájaro. En el momento en que normalizan o se han empapado de esta verdad académica de izquierda, de que una dada categoría, como los hombres en ese caso concreto, son violadores en potencia, razonan exactamente como la mentalidad de masa. Y como anarquista no podemos no romper la mentalidad de masa, precisamente, ¿no? Yo no me acuerdo cómo era un nombre también de esto así, izquierdoso y tal. Era Benedetti el que decía eso de que no son monstruos, son funcionarios. Era él o algo así. No, no son monstruos, son funcionarios. Tú has dicho que se dicen barbaridades. Pues yo digo, no dicen barbaridades, dicen gilipolleces. Casi diría, no son bárbaros, son gilipollas. ¿Sabes? De gente de esta. ¿Puedo? Sí, pero primero se tienen que silenciar primero. Galicia. Venga, dale. Esto ya ni lo edito. Tira, pájaro. Nada, pero esto es simplemente un comentario de lo poquito liberador de que son todo este rollo de las identidades. No sé si os acordáis cuando el movimiento aquel en Estados Unidos, el Black Lives Matter, sí. Pues esto llevó a cosas tan liberadoras, como era obviamente un movimiento basado en la identidad racial y nada más, en el cual se incluían a todas las clases sociales con la sola pertenencia a una determinada etnia, pues a cosas tan libertarias y anticapitalistas como promocionar los comercios negros. Los comercios en manos de propietarios negros, pues esos son los que había que promocionar para hacer un acto de restitución hacia toda esa gente. Y entonces, bueno, este tipo de identitarismo lleva a cosas así, no lleva nada más. Eso en el mejor de los casos, que tampoco es una cosa gravísima, esto de promocionar un puesto de Laos en Manhattan de un señor negro. A partir de ahí, sigue. Callo ya. Redín, ¿algo que aportar? Nada que aportar, pues tenemos 3 minutos, 2 minutos y medio de aportaciones. Se admiten aportaciones. Una aportación muy buena, Angela Davis. Porque Angela Davis es una mujer negra que además de hablar de feminismo hablaba de clase y además hablaba de la cuestión negra en Estados Unidos. Y yo creo que quien se lea el libro, ahora mismo no me acuerdo el título porque me suele pasar. Yo tampoco. Pero bueno, en fin, creo que el libro más que habló sobre el feminismo, cómo empezó asociado a la liberación de los negros y cómo las mujeres cristianas piadosas se fueron piadando del hombre negro que sí creía que tenía alma. Y en fin, y ahí la mujer se sintió también reflejada en el negro oprimido y se van aupando el antirracismo con el feminismo. En fin, que se lean Angela Davis. Quiero decir que si no leemos, no sé de qué hostias hablamos, porque quiero decir, hay que leer y luego baruntar y luego discutir sobre lo que se ha leído, porque si uno está aquí de cacatúa repitiendo lo que va leyendo y la paranoia que cada uno se va pillando con los libros, pues entonces no estamos aportando nada al debate anarquista. Y ya está. Vale, pues nada, nos queda 1 minuto. ¿Alguna conclusión final? ¿Quién se anima? ¿Creéis que nos volverán a dejar entrar en un Ocupa o ya nunca más podremos volver a pisar una ocupación? Dejaremos en otro capítulo si afiliarnos al sindicato de estudiantes para defender a las estudiantes con velo o si nos afiliamos al Frente Obrero para perseguir la islamización de las aulas. Que son dos facetas de este debate que nos... Y son también... Dos lados de la misma mierda. Propongo que esa reflexión última que ha hecho Redín la haga públicamente y cerrar el programa con ello. Me parece un buen final. ¿O no? Bueno, pues... ¿Eh? Bueno, pues... Con esto... Ay, Dios, micrófono, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Qué pasa? Dejad de zampar con el micrófono. ¡Que silenciéis! Ah, pues yo lo voy a dejar así. Esto va a ser el final de esta 247 edición de la Contratertulia. Lo que ha hecho Rodri, que lo diga, y se mete de final, me parece bien. Venga, pues aquí cerramos. Hasta la próxima. Salud a las personas. Adiós, amiguitos. Salam.